pelo camina que se bruja me que fergo la negre y su destino abro net y fe sale en vaya y comen y su sale y a tu negre cada día y de su cantarela y en el gusto Nexa carrel pin desde vaca mola happy ay ni levanta bacha relanta lay y alam kbir debza sota papin ani antan sai yesus yesus yesus yesus ani achilam wada halet chinam se akamelay wadet lehet kasen vatse ani achilam wada halet chinam se akamelay wadet lehet kasen vatse Antai de lo irafti anh thấy đến lối đất này anh thấy đến lối mùa Tabarak Jesus Tabarak Tabarak Jesus Tabarak Ya Rabbi wadu Tabarak Ya Beti wadu Tabarak Ya Sabi wadu Tabarak Ya Yuwati wadu Tabarak Ya Rabbi wadu Tabarak Ya Beti wadu Tabarak Ya Sabi wadu Tabarak Ya Yuwati wadu